Desde la colina del Capitolio se aprecia una vista completa del foro, templos, basílicas, arcos y plazas, distribuidos de manera armoniosa. La planificación urbana es evidente, los edificios principales se alinean según jerarquía y función, creando perspectivas visuales intencionadas que reforzaban la importancia de ciertos monumentos. Curiosidad: los arquitectos romanos ajustaban alturas y distancias para que algunos templos parecieran más grandes o cercanos según la posición del observador, utilizando técnicas de perspectiva que aún hoy sorprenden.